porque siempre hubo una beta artística. Lo que pasa es que en mi casa no alimentaron esa beta. Yo creo que cuando un chico tiene esa facilidad o para la danza o para la música o para lo que sea, si los papás lo descubren, tendrían que alimentarlo, ¿no? Hacerlo estudiar, hacerlo preparar y que sea lo que realmente ese chico quiere ser.